toda la actualidad local en Gelves en la Onda. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Gelves en la Onda. Como siempre me gusta contaros el programa magazine que hacemos desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM. Y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes, es www.ahoraradiogelves.com. Ahí encontramos, ahí puedes encontrar, si entras, bueno, pues la escucha online o los podcasts de los programas, además de muchos temas más. Bueno, hoy es 2 de junio del 2021, continuamos en ese tiempo raro, en esta primera semana de junio. Me parece que no está dando tregua porque la semana que viene viene fuerte. Hoy 30 grados de máxima, en los cielos casi despejados y 12 de mínima. Y sí, bueno, incluso está previsto que el sábado llueva, pero a partir de lo domingo esto ya empieza a subir a 35, 36 o 37 grados, ¿eh? Te cuento lo que tenemos para ti en el programa de hoy. Enseguida nos vamos con Aprender Jugando con nuestra compañera Jessica Rodríguez, que nos hablará sobre la creatividad en la infancia en su segunda parte. A partir de inmediato tendremos el informativo local y comarcal y seguiremos muy atentos a las cosas que pasan en nuestro entorno más inmediato. Después del informativo hablaremos con Patricia Cervera, que es presidenta de la Asociación TCA Andalucía, porque hoy 2 de junio se celebra el Día Mundial de la Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria. En la segunda hora tendremos la botica en la que Isabel Ruiz, de la farmacia Gelves Guadalquivir, bueno, nos va a hablar sobre el lenguaje de las uñas. Y por último tendremos un Mundo Sin Fronteras, en las que nuestras queridísimas compañeras y amiguitas Lisbeth y Doña Gloria nos sorprenderán una semana más con contenidos interesantes de lugares del mundo y personas extraordinarias. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí en Gelves en la Onda. Arrancamos y lo hacemos con Jessica Rodríguez. Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Ya está preparada por aquí nuestra compi. Jessy, bienvenida. Hola. ¿Qué tal? Hola. Pues muy bien. Sí. Oye, ya. Vamos a seguir hablando de la creatividad, esta de lo importante que es la creatividad y que desarrollemos esta parte de los pequeños, porque desde luego beneficios da la creatividad para muchas cosas. Ya no para solamente. Aburrir. Claro, sí. y no le damos la importancia que tiene. Yo pienso que además es beneficio. Mucha gente se cree que obtener algún beneficio es, yo que sé, hacerte famoso o cualquier historia de estas, ¿no? Pero no, pero es que también te puede gustar simplemente por afición hacer algo creativo en todos los ámbitos de la vida. Claro, ser creativo. Y a nivel personal y espiritual también ayuda. Claro. O sea, no es solo el expresarlo, el compartirlo y sacarle beneficio, sino que en tu día a día una persona creativa pues tiene unas cualidades mucho más fuertes y más potentes que una persona que sea un poco más plana. Es de lo que venimos a hablar un poco. ¿Y sabes qué me pasa? A mí me encanta la gente creativa porque siempre las personas creativas te dan otro punto de vista de las cosas. Y claro, te ayudan a aprender, te enseñan mucho. Encuentran soluciones alternativas, visiones diferentes y oye, eso en los problemas del día a día pues ayuda muchísimo. Y eso es, bueno, pues a lo que venimos a hablar un poco hoy, que eso que comentando, pues la semana pasada estuvimos hablando sobre eso, la creatividad, la importancia que tiene, lo poco que se la valora, cómo estimularla y demás. Bueno, en resumen eso, estuvimos comentando que para concretar un poco, que la creatividad es la capacidad de crear, de inventar, de innovar, y aunque nos suene mucho, porque claro, se relaciona mucho, creatividad solo es pintar bien o dibujar bien. Dejar claro que no solo es eso, es una frase muy vacía. Claro. Entonces, y que no solo es cosa de niños, que la creatividad también ayuda a los adultos, nos ayuda en nuestro día a día, por ejemplo, a ser personas, como hemos dicho antes, más resolutivas. Nuestra mente, si tenemos una mente creativa, pues imagina soluciones alternativas a diferentes problemas, seguramente nos sintamos más seguros de nosotros mismos si somos personas creativas y tendremos más confianza en lo que hacemos. Vivimos más entusiasmados con lo que hacemos, con lo que aportamos y demás. Seguramente también seamos más curiosos, tengamos más inquietudes, más ansias de conocimiento y mayor capacidad para afrontar cualquier reto. Totalmente. ¿Tú te sientes identificado, Irra, sí. con todo lo que he dicho? Sí. ¿O sea, tú crees que de todas las cualidades que he nombrado, crees que eres una persona creativa? Yo es que me considero una persona creativa. Es que creo que sí, personalmente. yo me considero una persona creativa porque, bueno, aparte de el trabajo de la radio, ¿no? El crear, claro, las ideas, los programas que se van a hacer, que muchos no son ideas mías, sino que son ideas que llegan y yo les doy los últimos retoques, etc, ¿no? Las cosas que del trabajo en la radio. Aparte, soy músico, hago música. Efectivamente. Desarrollo mi etapa o mi parte creativa en esa parte. Yo sí me considero creativo, exacto, ¿verdad? Entonces, eso, al sentirte identificado con todo lo que he dicho, es porque exactamente eres una persona creativa. Eres una persona fuerte, eres una persona que confía en ti mismo, que eres capaz de afrontar cualquier reto, vives entusiasmado con lo que haces y eso se puede notar, se puede palpar a través de la radio y la música, tienes confianza en ti mismo y demás, eres curioso, en fin, reúnes muchas de las cualidades que tienen las personas creativas. Y ahora pues nos plantamos y decimos, ¿nos gustaría que nuestro hijo o nuestra hija se sintiese así? ¿Se sintiese una persona con confianza, que fuese resolutivo, que no tenga límites, que totalmente, nada más que quiera aprender y crecer más? ¿No te gustaría, no te encantaría que tu hijo fuese así? Totalmente, es así. Pues claro que sí, a todos nos gustaría, a mí me encantaría que todos fuésemos así, y sí que se puede, porque como dijimos la semana pasada, la creatividad es algo con lo que todo el mundo nace, lo que pasa es que hay personas que la tienen apagada, pero no hay problema porque la creatividad se trabaja y se alimenta. Entonces, aunque la creatividad pues tiene múltiples facetas, voy a nombrar algunos campos y proponer algunos juegos así un poquito más creativos para fomentar y jugar mientras se aprende. Mm. Así que vamos a empezar con la música, que es tu terreno top, y vamos a proponer algunos jueguecillos para eso, para fomentar. La música, como todos sabemos, es muy útil, es muy beneficiosa, y bueno, eso es algo que sabemos todos y que yo considero que la música, ¿ya? Tú ya me corriges si no estás de acuerdo, creo que nos debería acompañar en cada momento de nuestra vida. Ah, no, sí. Yo le pongo banda sonora, sí, a todos los buenos momentos de mi vida. Exacto, y a los malos también. Tiene que ser una banda sonora. Totalmente. Estemos cocinando, sí, y pongamos música, en el coche y pongamos música. Y es que nos afecta a nuestro estado de ánimo, a nuestra manera de hablar, nos afecta en general la música. Entonces, ya que nos acompaña y aprendemos mucho de ella, ¿por qué no la vamos a utilizar para seguir creciendo? Uh-huh. Voy a proponer algunas actividades así. Por ejemplo, bailando. Podemos poner música. Hay gente que no es muy dada a bailar, pero al final, aunque no sepas bailar, ni tengas nociones, ni movimientos súper aeróbicos, siempre te tiendes a moverte un poquito, a acompañar la música, ¿no? Entonces yo considero que a los peques hay que incitarlos a bailar también. Sí, sí. Aprender coreografías o mejor aún, inventándonos coreografías súper sencillas, ya te digo, no tenemos por qué hacer grandes coreógrafos ni grandes bailarines de nuestros niños. Pero bueno, ponerles música y que bailen libre, que se sientan cómodos moviéndose y expresando con su cuerpo. Luego también pues podemos ir cambiándole los ritmos de las canciones, si le ponemos canciones más agresivas, más activas, que el niño pegue más alto, o canciones más tranquilas, y que él con su cuerpo pues vaya expresándose de una manera u otra según el tipo de sonido que esté oyendo. Ese es uno de los juegos así que yo propongo. Luego también eso, como he dicho, jugar con los cambios y observar sobre todo la capacidad de reacción del niño, que si él está oyendo bien un sonido y cómo se está moviendo en respuesta a ese sonido. Otra actividad que propongo es inventar letras de canciones. Podemos coger ritmos que le gusten, ¿no? Que ahora está muy de moda los ritmos así más latinos y demás, y si la letra no la vemos adecuada, pues podemos inventarnos una letra diferente para que el niño también cante esa canción, pero con su letra guay, o inventarnos directamente la canción. Por ejemplo, otra actividad, crear sonidos con instrumentos o con materiales que no tienen por qué ser instrumentos, con una cuchara, con golpecitos en la mesa, y que vayamos utilizando los tiempos. Hay un juego que es muy entretenido, que no sé si conoces el Simón Dice. Sí, claro. Ese que va por colores. Sí. Pero esto tú puedes jugar con el niño sin necesidad del aparatito del Simón, y va por golpes o por palmadas o chasquidos o lo que sea. Entonces, tú das un golpe, palmada, y el niño lo tiene que hacer igual. Entonces tú das palmada y chasquido. Y el niño repite, palmada, chasquido. Y así vas acumulando sonidos. Así también estás trabajando la memoria del niño, lo tienes un ratito entretenido. Uh-huh. Y vas descubriendo diferentes sonidos que puede hacer con su cuerpo. Palmada, chasquido, zapatazo en el suelo, por ejemplo, ¿no? Y así pues vas añadiendo. Él va controlando los tiempos, porque puedes hacer dos palmadas rápidas o palmada, chasquido, palmada. En fin, ya vas cambiando y él pues va asimilando ese tipo de sonidos y los va reproduciendo. También, como he dicho, pues se trabaja la memoria. Es uno de los jueguecillos así más, más clásicos de lo que solemos hacer. Es muy chulo. Y luego pues lo... Sí, y luego pues lo típico, hacer instrumentos musicales con objetos que tenemos en casa, el típico yogur que le metemos lentejas, o en vez de meterle lentejas le podemos meter arroz, que oye, cada también puedes notar que con cada elemento diferente que le meta el yogur, pues suena de una manera u otra, más aguda, más grave, más fuerte, más flojo. Otra, ponemos música, cerramos los ojos y le damos un papel al niño, y que él o ella dibuje lo que le salga, con lo que él se sienta más inspirado en ese momento. Ponemos alguna canción más lenta o más rápida, y si vamos a notar que si ponemos canciones más fuertes, él va a agarrar más fuerte el color, el lápiz, va a mover el brazo más rápido. Si la ponemos más lenta, pues sí que notaremos más fluidez en los movimientos. Entonces ahí estamos ya mezclando la música con la pintura. Y ya nos lleva al siguiente campo, que ese es más el mío. Yo estaba hablando de la música, pero mi campo es la pintura. Y aquí se puede explorar muchísimo. Con la pintura podemos, por ejemplo, explorar con los materiales, experimentar el dibujo con diferentes materiales, pues lo típico, desde colores, rotuladores, pinceles, tizas, hasta, por ejemplo, pintar con un cepillo de dientes, que ya no usemos, por supuesto, porque luego no en plan de ponerte los dientes rojos. Claro. Luego eso, podemos utilizar eso, utensilios que ya no usemos en casa, como por ejemplo el cepillo de dientes o una esponja, o un juego también, una actividad muy divertida es mezclar pintura témpera, por ejemplo, con agua, que se diluye así que se quede líquida, y echar un goterón en un papel. Y con una cajita, cañita o popote, como cada uno lo quiera llamar, sopla. Entonces la pintura, estar mezclada con el agua, pues es más rápida y se extiende más por el papel. Y se queda como un monstruito, porque claro, al soplar se le van creando como brazos así, que al final parece un coronavirus, pero no. No tiene por qué ser un coronavirus. Entonces propongo eso, que en un folio echemos unas gotitas de pintura mezclada con agua y que el niño con la cañita la vaya soplando y se vaya. Así también pues estamos trabajando la respiración, que es muy importante trabajar la respiración con los niños, y se va expandiendo la pintura, dándole la forma que cada uno quiera, o más largo, más corto, tiene un brazo más largo por ahí. Yo lo propongo para que lo exploréis, porque la verdad es que es una actividad súper divertida, y a ellos les encanta luego ver qué forma han creado. Claro. Porque se crean formas súper extrañas, y luego le puedes dar una interpretación, como se le dan interpretaciones a las nubes. Ves ahí tu forma extraña soplada y ¿qué te parece? Oye, pues mira, pues a mí me parece que, yo qué sé, un pez o una estrella. Y así pues también estás inventando un poco con la mancha de pintura que has creado. Me gusta. ¿Qué está más? Guay. Otro jueguecillo así. Sí, ese está guay. Experimentación en qué pintar. Intenten dibujar, por ejemplo, una emoción. Le puedes decir, ¿qué es para ti? Toma un folio, un papel, colores. ¿Qué es para ti el amor? El amor que siento por ti, dibújamelo. Pues yo qué sé, lo oye, más normal, entre comillas, que dibujen un corazón. Claro, oye, hombre, a mí me pones tú, a mí me dices tú, dibuja el amor y me pegaría dos horas pensando. No crees que, claro, es que, pero es muy profundo esto, ¿eh? Sí, pero yo creo que si no tenemos esa idea tan arraigada del corazón, habrá algunos que usen muchos colores, o dibujen un arco iris, o cojan cuatro colores a la vez con la misma mano y peguen rayones. En plan, todo esto es el amor, una efusión de emociones, ¿no? Cada uno le dará la interpretación que sea. O, por ejemplo, el enfado. Dibújame un enfado. Porque, ¿cómo lo dibujará? ¿Qué color utilizará? Ahí nosotros tenemos que estar atentos y ver cómo reacciona. Si coge el lápiz más fuerte, más flojo, si hace trazados o hace círculos. ¿Qué colores, no? Si para el enfado utiliza el rojo o el azul, que es más frío. Y analizar un poco cómo expresa él su enfado, por ejemplo. Interesante. Sí, eso claro, una vez se haga, ya tendríamos que interpretar nosotros que está utilizando el niño. Pero bueno, eso ya es una segunda parte un poco más profunda, pero si nos quedamos en la primera, como él, como manera de expresión, también es muy interesante. Luego otro jueguecillo, por ejemplo, es meter en una bolsa opaca, donde no se vea lo que hay dentro, algún objeto, yo qué sé, ya sea un peine, un plátano, una pelota, una cuchara, y que el niño meta la mano y sin decir qué es, obviamente él mete la mano, palpa lo que hay dentro de la bolsa y tiene que dibujar lo que él cree que hay en la bolsa, no decirlo, solamente dibujarlo. Y nosotros, a través de su dibujo, saber, o sea, interpretar eso. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Que el niño, mediante su tacto, esté dibujando algo. Ya no solo es algo que está viendo, sino algo que está tocando. También se puede poner algo un poco más abstracto, algún objeto que el niño todavía no conozca o le sea más difícil, yo qué sé, un bolígrafo o algo que sea menos habitual para él, sí, para que él, de tal manera, su tacto, creo, imagine algo. Creo, ¿no? Exactamente, sí. Que es está trabajando la pura y dura imaginación. Y, sí, me encanta, me llama mucho la atención. ¿Qué crees que puede ser? Tú estás tocándolo, tienes que hacer tu imagen en la cabeza, estás desarrollando la imaginación. Claro, tienes que imaginar la dureza de ese objeto, tienes que adivinar la forma, el tamaño, imaginártelo todo, la textura que tiene, si pincha, si no. Entonces todo eso lo tiene que plasmar en el papel. Y un objeto que no ha visto, en cuanto lo dibuje, pues se saca, se compara, oye, mira, pues se parece, pues no, qué guay lo que te has imaginado, ¿no? Porque eso siempre es muy importante, reforzarle. Qué guay. Y pues qué guay, pues no es exactamente lo que había en la bolsa, pero oye, lo tuyo está más chuli, porque con esto se puede hacer esto, lo otro. Entonces, pues bueno, es otro jueguecillo más. Y luego, uno que a mí siempre me gusta mucho, es el de las siluetas. Bueno, se puede hacer con sombras y tal, pero yo lo hago con papel. Papel continuo es el rollo este grande que extendemos los profes en el suelo, que yo siempre digo que una alternativa al papel continuo es el papel de manteles de cumpleaños que venden en, totalmente, en cualquier lado, sí, que es papel también blanco, extiendes en el suelo y es un poquito más barato. Sí que es verdad que se rompe más fácil, pero bueno, para una actividad que luego al final no va a llevar a ningún lado, se puede utilizar. Entonces puedes extender el papel en el suelo, tumbamos al niño o nos tumbamos nosotros, ya como queramos, y que el niño nos delinee nuestra silueta, como cuando hay algún asesinato y está dibujado en el suelo así blanco, pues así. Bueno. Dibujamos la silueta, nos quitamos y ya tenemos una silueta en el suelo, y a raíz de ahí podemos dibujar encima pues lo que queramos. Nos podemos dibujar a nosotros mismos. Podemos hacerlo o de manera realista, tengo el pelo de este color, los ojos de este, mi boca es grande, pequeña, los dedos así, o lo podemos hacer de manera más artística. Me voy a pintar un pelo largo, me voy a pintar siete ojos y hacer de nuestra silueta pues algo totalmente artístico y fantástico. Yo con esto la verdad es que me lo he pasado muy bien en todas las veces que lo he hecho. Es divertido. Sí, la verdad es que sí. Y luego, pues bueno, pues lo típico, ¿no? Utilizar nuestro cuerpo para pintar. Como hemos dicho ya, el tema de la silueta, estamos utilizando nuestro cuerpo, pero también podemos utilizar, pues, lo más básico, como son los dedos, o dibujar con las dos manos a la vez. Oye, ¿por qué no? A ver qué pasa. A ver si conseguimos sacar alguna forma de las dos manos a la vez dibujando. O dibujar con los pies. Esto ya lo recomiendo más en verano, que luego nos quedamos manguerazos en los pies y nos quedamos limpios. Pero bueno. Y luego también pasamos, porque ya hemos hablado de la música, hemos hablado de la pintura, ahora vamos a hablar de la imaginación así súper rápido. Actividades para crear personajes, inventarlos, animales, monstruos, personas, lo que sea, y meterlos en alguna historia y describir este personaje cuanto más mejor. Y creamos la historia entre los dos, entre los niños y los padres. Pues estaba aquí y ¿qué hizo? ¿Qué se te ocurre que hizo? Pues hizo esto, lo otro. ¿Y cómo era el personaje? Era grande y tenía el pelo de este color. ¿Y cuántos dedos tenía? En fin, cuanto más detalle le demos al personaje, al escenario o a la historia en sí, más estaremos trabajando su imaginación. Luego también pues teatralizar cuentos. ¿Que le encanta el cuento de los tres cerditos? Sí. ¿Que le encanta? Pues venga, vamos a teatralizarlo. Y podemos darle un toque de originalidad, decirle, ¡oh, el cerdito, cuando, o sea, el lobo, cuando está llamando a la puerta, pon, ábreme o tu casa soplaré, soplaré y tu casa derribaré, perdón! Decirle al niño, imagínate que tú eres el cerdito, ¿qué harías? Y así lanzar la idea, pues yo no le abriría o yo cerraría la puerta con pestillo, y así pues él crear esas soluciones alternativas que estamos buscando, ¿no? Hacerle pensar un poco de qué haría él en el lugar del cerdito que viene el lobo. o de qué construirías tú tu casa. En fin, así un poco. Me encanta. Sí, para los más mayores, por ejemplo, podemos decir, podemos combinar frases, ¿no? Inventar frases. Decimos una y que el niño la siga, por ejemplo. Estaba lloviendo tanto que... Y ahora síguela tú. Lo que a ti se te ocurra. O llegué muy tarde al cole porque... Síguela. Y aquel niño, pues imagine, porque me encontré un dinosaurio que estaba, yo qué sé, vendiendo churros en la esquina. Yo qué sé, se me acaba de ocurrir a mí. Entonces eso, con los más mayores, pues también podemos trabajar la imaginación hablando. Que ellos quizá, pues son los que son menos de palpar, pues a lo mejor les gusta más la imaginación hablando. Yo es que creo que también eso, estamos en un tiempo creativas. En un tiempo tan visual. Yo siempre me he quedado sin tiempo, no sí, sé no, qué no, pasa. No. Todavía te queda, ¿eh? No, vamos, te quedan 3 minutitos. Pero que me refiero, sí, ¿no?, a que estamos en un tiempo ahora, lo que estamos viviendo, que es muy visual desde hace unos años para acá, sí. Y se nos damos todo demasiado mascado a los niños. Y a mí lo que me da cosa es eso, ¿no? Que un niño no tenga esa imaginación. Sino, tengo una pena. Todo hay que dárselo, si no lo veo, no lo creo, si lo tengo que ver, lo tengo que mirar. Y lo chulo es era imaginárselo, la verdad. Claro. Lo guay pero es bueno, se puede trabajar desde casa, sí, ¿sabes? Sí, sí. Algo que tenemos muy a la mano, que sí que es cierto que se le da muy poca importancia, pero es lo que hemos dicho antes, todas las cualidades de capacidades de afrontar problemas, de ser imaginativo, de proponer múltiples soluciones a cualquier situación. El vivir entusiasmado y demás, todos esos son factores que a los adultos nos ayudan. Entonces, si lo podemos trabajar desde la infancia, pues vamos a ello, ¿no? Si lo sí. tenemos al alcance de la mano. Vamos bueno, a darle la importancia que se merece. Si quieres dar algún tip más, porque te quedan un par de minutitos. Bueno, ya así por lanzar preguntas así más creativas, pues... Se me ocurre preguntarle al niño, ¿cómo crees que es de alta una jirafa? Wow. Puede decir, pues tan alta como casa, o como, yo qué sé, como el colegio, no sé. ¿Cuánto crees que tardaría en dar la vuelta al mundo? Claro, yo me las imaginaba súper altas, y cuando la vi en un zoológico, la jirafa superó, pero mis expectativas totalmente. ¿No? Qué grande. Claro, pero mira, yo tenía una idea preconcebida, pero habrá gente que ni siquiera se lo haya preguntado. Pues, por ejemplo... Claro, ¿y por qué no te lo preguntas? Pregúntate las cosas, hombre. ¿Todo? Hay que ser curioso. Sí, hay que preguntárselo todo. Bueno, pues, Jessica Rodríguez, sí. Me encanta la creatividad, tú lo sabes. Sí. Me gusta mucho. Oye, me has contado fuera del micrófono que habías soñado algo con la radio y me gustaría que lo contaras. Ay, sí. A la audiencia, ¿eh? Esta noche he soñado, lo voy a contar aquí, que bueno, yo llegaba a la radio y llegaba físicamente, que estaba allí en el estudio... Y de repente Isra, yo qué sé, se ponía malo o lo que sea, no sé qué le pasaba, que decía, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir. Y se iba y me dejaba sola, ahí. Haciendo la entrevista sola, y yo hablando, pues bueno, a todos los oyentes, pero nada, sin mirar a nadie. Y nada, luego no volvía, y llegaban los siguientes programas, el de la farmacia, el de Lisbeth y demás, y los tenía que presentar yo. Madre mía. O sea, me está comiendo esto más, ¿eh? Ah, y me encontré también con Rocío Barea, la de los lunes, la del inglés. La de English Corner, pues también estaba, que vino así un rato. Me encanta el sueño, ¿eh? Me parece maravilloso. Sí, sí, sí, o sea, aparecían todos, aparecía Lisbeth de repente, lo de la farmacéutica, yo qué sé. Y ahí estaba yo presentando, Irra. Me encanta. No sé. Bueno, es que la pandemia... La creatividad, no sé, la imaginación. Entre la creatividad y la pandemia, nos va la mente frititas, ¿eh? Jessy, muchas gracias. Hasta la de semana nada, que viene. De nada, vosotros. Hasta luego. Chao. Si quieres conocer mejor nuestra emisora municipal, visita nuestra web www.ahoraradiogelves.com. Además de la emisión online, puedes descubrir nuestra historia, nuestros programas y colaboradores y cómo anunciarte con nosotros. Recuerda, síguenos en www.ahoraradiogelves.com, porque nuestra prioridad eres tú. Gelves en la Onda, el magazine local de Ahora Radio, de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Noticias, entrevistas y nuestras secciones diarias. Recuerda, de lunes a viernes, pasa tus mañanas con Gelves en la Onda. Disfruta de Ahora Radio estés donde estés. Entra en www.ahoraradiogelves.com.

vámonos, de calle al cielo, vámonos, vámonos, que yo te encanta esta rumba porque te quiero, vámonos, vámonos, lo estoy sintiendo, vámonos, vámonos, ganita de rumba yo tengo ganita, vámonos. Sabes, este viernes vamos a tener aquí en Gilbert en la Onda a Nolasco. Vamos a charlar con él de la música, de la vida, de su último disco que se llama Como me da la gana. Nos va a contar muchas cositas. Estamos muy contentos aquí en Gilbert en la Onda de tener esta visita maravillosa de un gran artista de nuestra tierra. Canciones tan maravillosas como las cosas pequeñitas, ¿no? Que la hemos puesto hasta la saciedad. Vamos a cambiar de tema. Mira, hoy es 2 de junio, es el día de Acción por los Trastornos Alimentarios. Vamos a hablar con la presidenta del TCA Andalucía, con la presidenta que se llama Patricia Cervera, que la tenemos al otro lado del hilo telefónico. Patricia, bienvenida a los micrófonos de Ahora Radio. Hola, buenos días y muchísimas gracias por atendernos. Vamos a ver, porque a mí me está gustando mucho últimamente que se está poniendo el acento en diferentes cosas que creo que son necesarias, son muy del día a día. Hay pocas herramientas para poner en práctica soluciones a diferentes temas. No hace mucho veíamos en el Congreso de los Diputados cómo se ponía el acento en el tema de los trastornos mentales, ¿no? Los trastornos alimenticios son parte de nuestro día a día. Es raro no conocer a alguien que no haya tenido algún trastorno alimenticio. Pero ¿cómo se constituye esta asociación? ¿Desde cuándo está funcionando? ¿Y cuáles son los objetivos que persigue? Sí, bueno, esta asociación tiene un origen ciudadano, movimiento ciudadano. Yo inicié una recogida de firmas, tras 10 años de enfermedad, anorexia en este caso, de mi hija, y de estar peregrinando continuamente sin encontrar respuesta en la sanidad andaluza para estos trastornos. Entonces, en menos de 3 meses se sumaron casi, bueno, a día de hoy somos casi 400.000 personas. Madre mía. Sí, yo la verdad es que jamás pensé que iba a tener ese altavoz, ¿no? La demanda, la reivindicación. Es decir, hay muchísimas más personas afectadas que de las que creemos, de las que conocemos y de las que vemos. De hecho, se estima que en Andalucía hay unas 70.000 personas. Entonces, a raíz de esa lucha, pues me escribió muchísima gente, familias afectadas que estaban en la misma situación, desamparadas, con muchos años ya también, enfermedad cronificada, casos nuevos que estaban apareciendo en la pandemia. Y bueno, decidí constituir la asociación a los 4 meses o antes para seguir llevando nuestra voz a todas las instancias públicas donde hicieran falta. Y en eso estamos, reivindicando que esas unidades que nos prometieron, además, el mismo día que hicimos la entrega, que la hicimos en mayo, en el 28 de mayo del 2019, en septiembre nos prometieron esas dos unidades en Andalucía y a día de hoy, bueno, han iniciado un proyecto, pero no están todavía. Seguimos reivindicando con mucha fuerza, además. ¿La pandemia? Bueno, porque yo quiero saber de dónde viene o por qué podemos tener trastornos alimenticios, pero sí, y has dicho que la pandemia ha acrecentado todavía más este problema. Sí, tenemos que tener en cuenta que los trastornos alimentarios tienen un origen, son enfermedades de carácter mental. Entonces, la pandemia, como todos sabemos, las consecuencias a nivel mental, de la salud mental de la población, ha afectado muchísimo. Entonces, el origen de estos trastornos alimentarios tiene distintas causas, pero tiene también un componente muy importante que nos pasa desapercibido muchas veces. Hay un componente genético, biológico, que luego determinados factores que hay en la sociedad son los que desencadenan ese trastorno, y luego hay factores sociales que mantienen el trastorno, el que se cronifique. Entonces, digamos que es una cosa, tú hablas con cualquier familia que tenga la desgracia de tener esta enfermedad en su casa, y nadie se cree nunca que eso le vaya a ocurrir, nunca. A ver, hoy es un día entonces especial, es una asociación de reciente creación, con mucho camino andado. He visto en la información que nos habías mandado un poco para hablar de esto, que hay más de 200 organizaciones de 45 países, ¿no? Si no me equivoco. Sí, 50 este año, se han adherido más, sí, mucha. Con toda esta presión, con toda esta gente, la Junta de Andalucía, la Delegación de Salud, ¿os ha comentado ya algo? ¿Va a poner en marcha esto? Porque entendemos a lo mejor un poco que la pandemia lo paralizó todo, ¿vale? Pero ahora se supone que estamos saliendo y que ya se pueden ir reforzando este tipo de cuestiones. ¿Hay alguna última noticia? Bueno, la última noticia que tenemos desde la Consejería de Salud fue una reunión que tuvimos en abril, donde nos dijeron que la hospitalización, que es lo que falta para que estén completas, estará para septiembre, 2 años después, evidentemente. Lo que pasa es que son recursos muy insuficientes. Tenemos que recordar que en Andalucía la población es de 8,5 millones de personas y se estiman 70,000 personas afectadas con 2 unidades ahora mismo. No cubre ni muchísimo menos la demanda. Entonces vamos a seguir demandando que haya más recursos públicos y que sean unidades, pues, unidades más fuertes, consolidadas, con profesionales especializados. Y lo que has dicho, me gustaría recalcar una cosa que ayer nos emocionó mucho, porque ayer estuvimos en el Parlamento de Andalucía una vez más. Hemos estado varias veces, yo personalmente, porque se han llevado muchísimas iniciativas para sacar adelante, ¿no?, nuestras reivindicaciones desde el Parlamento. Nos sentimos muy arropados, muy escuchados, y la propia presidenta, en un acto que ya digo fue muy, muy emotivo, ella nos reconoció como eso, como una asociación muy joven y muy fuerte, que hemos conseguido ya muchas cosas. Bueno, y es que creo que lo que decía yo también al principio, ¿no? Es raro que alguien no conozca a alguien que tenga o que padezca estos trastornos, ¿no? Bueno, habéis solicitado para reivindicar este día, para hacerlo más visible, cosas como, por ejemplo, iluminación de fachada de edificios públicos o monumentos relevantes con un color que es el púrpura, que es el color que me imagino que habéis elegido, ¿no?, para que se os defina. Habéis hecho manifiesto, por ejemplo, otro de los casos, ¿no?, estáis concediendo entrevistas, charlando sobre este tema para darle más visualización. ¿Tú crees que se cumplirán rápido los objetivos de la asociación? ¿De que de una vez por todas haya una unidad en la que se traten estos trastornos? Yo no voy a descansar personalmente hasta que eso sea así. Mi compromiso cuando yo inicié esta recogida de firmas fue un grito, porque fue un grito para que a nadie más le ocurriera lo que le ha pasado a mi hija y a mí, porque verla como yo he visto a mi hija a punto de morirse, ingresar estas navidades en la UCI por esa falta de ayuda, yo tengo un compromiso hasta el final. La asociación, por supuesto, va a conseguir que se abran esas unidades y que exista, por lo menos, intentaremos que haya más recursos, evidentemente, pero vamos a conseguir nuestro objetivo sin duda. Patricia, vosotros estáis en Granada y desde Granada, la Diputación de Granada, el Ayuntamiento de Granada, habéis tenido muchísimo apoyo, que eso me parece maravilloso, porque este tipo de cosas hay que apoyarlas 100%. Aquí en Sevilla, ¿tenéis alguna delegación? ¿Gente que tenga problemas, estos trastornos, o que en su familia haya alguien con estos trastornos, necesite más información? Porque esto es lo bueno que tenéis como asociación, que me imagino que informaréis a las familias y demás de cuáles son ahora mismo el camino que hay que seguir y demás. Muchas veces nos encontramos con estos problemas y no encontramos guía que nos ayude a llevar para adelante este tipo de problemas. Aquí en Sevilla, ¿hay algún sitio donde se pueda dirigir personas o teléfonos? Claro, sitio físico todavía no tenemos, porque tenemos la infraestructura, todavía hay que seguir aumentándola, ¿no? Pero hay socios de la Junta Directiva de todas las provincias de Andalucía. O sea, cubrimos, y nuestra intención es que toda esa demanda, todas esas personas que se encuentran perdidas, que de hecho, retomando un poco lo de la pandemia, a mí me contactó muchísima gente que había detectado por primera vez la enfermedad y no sabía qué hacer, no sabía dónde tenía que ir. Entonces nosotros, claro, nuestra idea es, ahora mismo existen estos recursos, tienes que hacer esto, ayudar y solucionar si hay un problema concreto, porque un facultativo no quiere derivar a la persona a estas unidades, que eso no hemos encontrado muchísimos casos, entonces intervenimos para que se produzca esa derivación, en fin, canalizamos, ¿no?, la demanda para que reciba la ayuda, la que hay, y sobre todo, pues, para presionar y hacer visible la demanda real que hay. Esta es la demanda real que hay, por lo tanto tienen que aumentarse los recursos. Patricia, el tiempo nos come, llegan ya las noticias. Me parece un tema súper interesante. Sé además que hoy tenéis el día bastante completo con la conmemoración de este día. Si te parece, te emplazo con otro tiempo, con más más holgado el tiempo, que podamos hablar más de esto en más profundidad. Te emplazo a una siguiente entrevista y que sigamos hablando de los trastornos alimenticios, ¿te parece? Encantada, porque hay que informar muchísimo sobre estos trastornos y vosotros tenéis un papel fundamental en esto. Muy agradecida también de parte de todos. Muchísimas gracias, Patricia. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Buen día. Llegamos a las 12 del mediodía. Nos vamos con las noticias aquí en Jueves en la Onda. Justo después tendremos la botica con nuestra compañera Isabel y también, por supuesto, tendremos un Mundo sin Fronteras. No te vayas, quédate aquí en la 88.6 FM.